En el aire, Mundo Radial, para julio y agosto 2005, el informe de X mensual, dos veces por semana en WWCR 15825, los lunes y viernes a las 21:15, tiempo universal. Les habla Glenn Hauser. Desde el 20 de junio, casi tres meses después de aterrizar en 15475, a pesar de LRA 36 Antártida, Voge Christin vía Chile se mudó 10 kHz arriba, librando los 15476 para Radio Nacional Arcángel San Gabriel, base Esperanza, entre las 19 y 21 a tiempo universal, y además para África número 1, Gabón, 15475 de 16 a 19. El servicio evangélico desde Miami en portugués funciona ahora en 15485 desde las 12 hasta las 24, a pesar de la BBC para África Norte en la misma hasta las 17. En contacto electrónico con LRA 36, Manuel Méndez, España, adelanta este comentario desde Jorge Villagra de la emisora. No creo que este año vayas a recibir una señal tan buena como el año pasado, dado que nuestro actual equipo de transmisión es uno alternativo en reemplazo del principal que se encuentra en estos momentos averiado. Igualmente, nos alegramos de recibir esta grata noticia. Reiteramos nuestro saludo y agradecimiento a todos ustedes quienes hicieron posible esto. También nos informa Manuel Méndez que funciona la página web de Radio Nacional de Paraguay que anuncian por onda corta www.rnpy.com, lanzando automáticamente música paraguaya, y se disponen de 25 canciones, pero todavía no hay audio corriente. A comienzos de junio, Alfredo Locatelli en Uruguay captó a eso de las 10:30 a Radio Virgen de Remedios, la variable emisora católica de Tupiza, Bolivia, en 9261, se informó en conexión digital. Pero el 20 de junio alcanzó por fin a la banda anunciada de 90 metros, nos revela Arnaldo Svein, Argentina, entre las 00 y 01, variándose de 3335.7 hasta 3336.2, y después de la 1 en cadena con Radio Católica Mundial. La siguiente mañana a las 11 alcanzó a los 3340.2 kHz. Otra boliviana católica, Radio Pío XII, desde el siglo XX, se reactivó después de casi un año, dice Manuel Méndez, España, sintonizada el 22 de junio a las 22:24 hasta las 23:10 en 5952.5 en español y quechua, y también llegando a Japón a las 11:05 a 11:30 el 19 de junio con música folclórica según Iwao Nagatani, Círculo de X Canto. El modus operandi de Galcom International, con sede en Canadá, es proveer receptores solares gratis para evangelizar a pueblos aislados. El problema es que estos receptores sintonizan solo una o dos frecuencias de la emisora protestante preferida. En el caso de los quechua de Bolivia, Radio Mosochiaski 3310. Así es que para ellos quedará imposible escuchar a Virgen de Remedios o Pío XII. En Colombia, la emisora empleando estas tácticas es La Voz de Tu Conciencia, que ha comenzado a distribuir miríadas de receptores sintonizadas solo a 6010 y a su otra emisora en 5910. Esta se reactivó el 18 de junio, nos entera desde Venezuela Alan González, variándose un poco abajo desde 5909.88, y también captada por Carlos Bolan, Florida, entre las 01 y 02. Sin identificarse. El 23 de junio, desde Ecuador, anotó Bjorn Malm que las dos frecuencias variables se mezclan en cinco frecuencias más, cerca de 5709, 5810, 6110, 6210 y 6311. Quedan necesarios algunos ajustes más. Entonces, el 27 de junio, Rubén Guillermo Marginet en Argentina inició una campaña para que Conciencia se mudara de 6010, en choque con Radio 1000 XCOI Ciudad de México, en la misma frecuencia desde hace muchas décadas, que que sufre ahora de interferencia severa colombiana. Pero responde Rafael Rodríguez, el diexista de Bogotá y asesor a Colombia para Cristo, que se niegan a dejar los 6010, autorizado por Ministerio de Comunicaciones, que no tuvo en cuenta la presencia de Radio 1000. No obstante, ha tratado de minimizar su señal hacia el norte. Agrego que por razón de los miles de receptores fijados en 6010, una vez escogida la frecuencia, la voz de tu conciencia no quiere mudarse de ninguna manera. Rafael explica además que todavía está en pruebas la señal de 5910 con el programa de Marfil Estéreo 88.3. Una vez terminada la etapa de pruebas, se iniciará una emisora totalmente nueva con programación generada desde Bogotá. Anota Elmer Escoto que en Honduras, Radio 1000 domina los 6010, Colombia inaudible. Pero en Norteamérica encontramos que Conciencia bloquea Radio 1000 toda la noche. Solo durante el día a las 3:30 puedo escuchar a Radio 1000 sin interferencia, aunque bastante fraca. Fuera del aire, esperamos solo un rato, una de las mejores señales en 60 metros, Mauritania en 4845. No escuchada el 5 de julio desde hace varios días, informan desde España José Hernández Madrid y Manuel Méndez, desde Argentina Arnaldo Slain y desde Portugal Carlos González, este agregando que ni se halla la frecuencia diurna de 7245. Reactivada en onda corta la emisora de Liberia llamada Radio Veritas por los 5470, descubierta por Luca Bottofiore, Italia, el 12 de junio a las 21:50 hasta 22:20. Entonces, comprobado por Jari Savolainen en Finlandia, con programa en inglés de La Voz de América hasta las 21. También hay programas religiosos en esta emisora católica, cerrando a las 23 con la oración del Señor, nos informa Mike Barraclough, Inglaterra. Poco después, Jari Savolainen recibió EQSL, indicando transmisor de 10 kilovatios funcionando a 6 y que su frecuencia matinal desde las 06 es 6090. Pero esta está en choque con el difunto Dr. Gene Scott desde Anguilla. Más acerca de la emisión clandestina para Somalia Radio Horial, después de probar vía Alemania en 15650 y el siguiente viernes en 11925, se escucha solo vía Samara, Rusia en 12.130, de sábados a jueves, 17.30-18, dice el observador de Bulgaria. En HCDX, Jan Ed en Suecia recibió QSL de Radio Peace en el sur del Sudán, diciendo que 4.750 funciona con 1 kilovatio para el sur en 6 idiomas, incluso inglés, y 5.895 con 5 kilovatios para el centro y norte del Sudán en inglés y árabe. Agrega Rumen Pankov, Radio Bulgaria, que 4750 está en el aire desde las 0230 a 0320, comenzando en inglés, y además entre 16:30 y 17:20 horas. Oyentes tan cerca como Atlanta a la onda corta de Nashville, WWCR 7465, desde las 22, se quejaron del heterodino en 7466 desde la Voz de la República Árabe, Saharaui y Democrática. Así es que WWCR ganó permiso para ajustar su frecuencia un kilohercio arriba para 7466 también, entre las 22 y 01, eliminando el heterodino. Pero en Venezuela, Adán González se queja de la indiferencia de WWCR en inglés a Polisario en español a las 23:33, ambas en 7466, y esta escuchada por su primera vez en 20 años. Otra emisora estadounidense ha dejado una frecuencia en choque, es decir, WEWN, servicio en español en 11:530, cambiado a 11:645, entre las 11:22, anotado primero el 12 de junio por José Miguel Romero, España, bclnews.it. Esto libra los 11:530 para la Voz de Mesopotamia vía Moldova, en el aire entre las 04 y 16, excepto que otra norteamericana permanece en 11.530 hasta las 09.45 WYFR. Lástima que acá en el verano, a pesar de frecuencia libre, la emisora para Kurdistán con su música exótica no alcanza alrededor de las 14 como lo hace en invierno. La Voz de Israel se queda en la onda corta después del 30 de junio, no permanente, sino que sus gobernantes no se han compuesto para decidir qué hacer, según nos dice Donny Rosenzweig. Confirmado el cambio una hora más temprana, el servicio en español de Radio Damasco, Siria, es decir, a las 22:15 hasta 23:30, en 12:085 y mejor en 9:330. Nos enteran en Noticias de X, desde España, José Miguel Romero, y desde Argentina, Rubén Guillermo Marchenet. Ahora los españoles pueden escuchar a Siria a partir de las 0:15 hora local en vez de las 01:15. El Observador de Bulgaria provee el esquema actual de Radio El Cairo, 0045 a 02 en 7260, 9415 y 11755, respectivamente para Norte, Sur y Centroamérica, con 500, 250 y 500 kilovatios. El transmisor de 500 se halla en Abu Sabal, el de 250 en Avis, Egipto. A otra emisora vietnamita desde Estados Unidos, Little Saigon Radio, aprobado vía Taiwán entre las 11:30 y 12 horas en 11:540, nos dice Bernd Trutnow. También está en frecuencias de onda media en California y Texas y corriente en Internet. Nueva frecuencia para la Radio Nacional Lao desde Hua Phan es 4677.9 en reemplazo a los 4649 captado en Japón por Kenji Takasaki el 15 de junio en el aire entre las 09:57 y 12:30 y a las 12 con noticias en paralelo a 6130 desde Vientiane. Radio Japón en español, 04 a 430 en 9660 vía Guiana Francesa, 05 en 11895 vía Guiana, 11970 vía Gabón para Europa. A las 10 en directo por 9540 y 9710, y además Guiana en 9530. Para Europa, 1820 a 1840 en 11970 desde Japón. XEXQ, Radio Universidad de San Luis Potosí, México, regresó al aire el 24 de junio en 6045, después de una semana para cambiar el transmisor y antena desde el centro de la ciudad a la periferia, esperando mejorar su señal de solo 250 vatios, que alcanza al Distrito Federal, nos informó Julián Santiago Díez de Bonilla vía Dario Monferini, pero hasta ahora no alcanza tan lejos como Oklahoma. Informa Adán González, Venezuela, que Radio Líder Colombia prosigue inactiva en los 6139.77 desde comienzos de junio, tal vez por razones de interferencia cubana. Escuchamos el ruido DRM en 15370 hasta 15380, alrededor de las 12:30 a 14 horas. Suponemos que esta prueba digital emane como antes desde La Voz de los Andes, Ecuador. La emisora cristiana causa interferencia a la estación del Sagrado Corán desde Arabia Saudita en 15380. En Japón, Kauji Hashimoto del Círculo de X Canto sintonizó alrededor de las 08 a Radio Continental Argentina con noticias y música en banda lateral inferior 8098. Se termina así Mundo Radial, grabado el 30 de junio y 7 de julio 2005. Desde Oklahoma les habló licenciado Guillermo Glenhauser.